Los tiempos han cambiado, ya nada es igual. Y el calendario no marca nada especial. Los minutos se hacen horas, nadie está para mí. El tiempo pasa y yo me quedo aquí. Ya puedo entender que eso es así. No hay nada que lo haga cambiar. El amor no es para mí, no cabe duda. Con el tiempo aprendemos a entender. Y si el tiempo está curando tus heridas, tarde o temprano volvemos a caer. Ya se acabó el amor, todo era ilusión. Ese cariño que te daba ya se terminó. Ya se acabó el amor, todo era ilusión. Ese cariño que te daba ya se terminó. No cabe duda, con el tiempo aprendemos a entender. Y si el tiempo está curando tus heridas, tarde o temprano volvemos a caer. Ya se acabó el amor, todo era ilusión. Ese se terminó, se acabó el amor, todo era ilusión. Ese cariño que me dabas ya se terminó. A entender, a entender.